la construcción de la doble vía, el Alto Viacho, o denominada avenida Ladislao Cabrera. Otra obra macro. ¿Ya? Otra obra macro, tiene un avance muy bueno. ¿Cuánto será? El avance de la doble vía Viacha, bueno, nosotros la conocemos como doble vía Viacha, aunque sí, en el proyecto está cargada como la Isla Cabrera, tiene un avance de alrededor del 38%, 38-40% más o menos. En la parte baja se ha concluido ya todo lo que es la bóveda, está prácticamente terminada. En la parte alta hemos iniciado ya con el vaciado del hormigón. A ver, para empezar, ¿cuántas empresas están haciendo ahí? Son dos empresas, son dos empresas las que están trabajando. Y la primera es Sólido, hasta el sector de antes de Puente Avaro. A partir de ahí hasta Cruz de Villadela es Moscoso. Así es. La primera es Sólido, creo que tiene retrasos, porque no está empezando ni con el pavimento. En cambio, Moscoso ya ha empezado en el sector de Puente Avaro con el pavimento. No, más bien al revés. A ver. A ver, en el tema de Sólido, es que las dos empresas tenían dos trabajos diferentes. Sí, sí. La parte baja se ha empezado encarando con el tema de la bóveda, sí, que era lo más complicado. La parte alta se ha empezado trabajando solamente con tubería, se ha concluido y se ha empezado a vaciar. No es de que tiene un avance mayor una que en la otra o que la una esté retrasada, no es evidente. Yeah. Ambas están con un muy buen avance, ambas están dentro de la programación, su conclusión está prevista de acuerdo a contrato hasta el mes de junio del siguiente año. Sí, sí. Mes de junio, aunque hemos hablado con las empresas y les hemos pedido de que por favor vean la posibilidad de que sea una de las obras más que se entreguen en el mes de marzo. Han aceptado, nos han dicho que van a trabajar a doble turno si es posible, y lo han estado haciendo, han estado trabajando sábados, han estado vaciando domingos incluso, y el avance es muy alentador, muy bueno. Es una de las obras que más rápido ha empezado a correr. Sin embargo, el mismo problema que te comentaba en principio, provisión de hormigón es lo que nos está afectando. Estas empresas igual requieren una provisión día de 80 cubos más o menos, y lastimosamente están recibiendo alrededor de un promedio de 50 cubos solamente. Entonces, sí son obras buenas, es una obra que esta obra se amarra con varias otras que están por ahí, tiene que ver con el paso a desnivel en la parte baja, tiene que ver en la parte cabecera, diría yo, con la terminal de buses, tiene que ver con la avenida 129 a un costado, y tiene que ver con una sorpresa que el alcalde va a dar un poquito más adelante, con otra obra grande también que se va a ejecutar. Entonces, es una obra muy importante, y la obra no se acaba ahí. Una vez que concluya esta etapa del proyecto, el alcalde tiene previsto continuar con la doble vía Viacha hasta el límite de jurisdicción, ¿no? ¿Cuántos carriles de ida y vuelta tiene? Son seis carriles. ¿Tres? No, son seis carriles. ¿12 carriles de bajada? En realidad son cuatro carriles de bajada, cuatro carriles de subida. Son ocho carriles en su totalidad. De esos, uno exclusivo para el transporte masivo. Está pensado para que un carril sea exclusivo. Y no solamente eso, sino que también está pensado para una ciclovía. Entonces, por eso te digo, son obras que han sido bien preparadas, bien planificadas, bien trabajadas ya en la gestión de nuestro alcalde, y que obviamente van a resolver problemas, ¿no? Ahora, esta obra, por lo menos el siguiente año se aguarda entregar, pero paralelamente se está haciendo algunos trabajos al lado de las zonas, tal vez la conexión del alcantarillado, mejoramiento de las aceras, porque no solo va a ser la doble vía. Cuando armas un proyecto, no le puedes cargar al proyecto hacer tareas complementarias. Pero nuestro alcalde siempre ha manifestado de que no busca que sean obras que parezcan hechas a medias. O sea, que solamente nos concentremos en la avenida y para contar lo demás lo dejemos así, mal. Siempre ha previsto y ha dicho de que si hay una obra que vamos a ejecutar y si vemos de que en el camino hay cosas que mejorar para que sea entregada y funcione, opere de la manera mejor, la más adecuada, obviamente el municipio tiene que asumir esa tarea y ejecutar inmediatamente. Lo estamos haciendo en obras menores, seguramente en estas obras también lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en algún momento cuando haya necesidad de que tengamos que mejorar en las partes aledañas alguna otra tarea más, ¿no? Típico ejemplo, en alguna de nuestras obras, por ejemplo, donde en el proyecto no estaba contemplado el mejoramiento de aceras, por ejemplo, se lo está colocando ahora como una iniciativa directamente municipal, extra proyecto incluso. Arquitecto, continuando con este mismo trayecto, ¿cómo se encuentra el paso a desnivel de Cruce a Villadela? ¿Ya están los vehículos circulando? ¿Ya se ha entregado oficialmente? ¿O qué están haciendo? Paso a desnivel, así el dolor de cabeza de todo el mundo. Herencia de nuestro alcalde. Ha heredado esa obra, una obra que ha nacido el año 2008 ya, y que ha pasado tanto tiempo y no se la podía entregar. Felizmente hemos presionado tanto a la empresa para lograr concluir ese trabajo. Ha habido modificaciones de fondo en el interín, modificaciones con el entendido de básicamente decirles, por ejemplo, en el diseño original del proyecto estaba pensado para que sea con asfalto flexible. Y obviamente por la cantidad de vehículos que transitan en ese lugar, por la capacidad, por el alto tonelaje que vienen básicamente del sector VIH, no es pues adecuado poner una vía de esas características con asfalto flexible. Hemos tenido que hacer la modificación en reiteradas oportunidades del proyecto mismo. Hemos cambiado para que sea asfalto rígido, hormigón rígido, con cemento mismo. Hemos encarado de esa manera, hemos presionado tanto a la empresa para que ejecute la obra, ha logrado concluir y hace más o menos un mes y medio atrás hemos procedido a hacer la recepción provisional de la obra. Tiene bastantes observaciones en el entendido de que existen fisuras en la parte, no en el puente, sino en la parte de abajo. En la parte de los accesos de los costados tienen algunas fisuras que son normales en la ejecución de un vaciado de estas características y más aún acá en el alto. Sin embargo, hemos pedido de que esas fisuras sean reemplazadas, sean corregidas, no solamente la parte de la fisura, sino la placa entera que sea reemplazada. Esa es una de las observaciones más grandes que tiene el paso a desnivel. Hemos ejecutado la obra, ha concluido, hemos habilitado la obra. Para habilitar la obra hemos tenido que pelear básicamente con mucha gente. Uno de los grupos con los cuales hemos tenido prácticamente que enfrentarnos era un grupo de señoras que vendían palos en callapos en el sector, que hemos tenido que pedirle que se retire. No hubo la voluntad de retirarse, pese a que muchas veces se les ha notificado para que se retiren del lugar. Estaban ocupando un espacio público. Hemos logrado ese cometido, hemos logrado hacer el retiro de estos callapos, hemos habilitado prácticamente la totalidad de las vías, excepto uno de los accesos, que es justamente la que conecta con la avenida de la doble vía Viacha. ¿Por qué no lo hemos habilitado ese también? Porque tiene que ser trabajado todavía la parte de la bóveda, o sea, tiene que ser cubierta la bóveda, ya está la bóveda hecha, pero falta hacer el rellenado de capas, hacer la conformación de la plataforma misma en ese sector. Pero el resto está habilitado. Hemos hecho los estudios estructurales porque gran susceptibilidad de la ciudadanía era el de que la obra no iba a resistir estructuralmente. Entonces hemos tenido que hacer pruebas en el lugar por muestreo y con equipo especializado, obviamente, con equipo topográfico básicamente. Y la obra cubre perfectamente todas las garantías, tiene todas las garantías de que es una buena infraestructura. Sí sufre de algunos defectos, como les había dicho, que la empresa tiene, de acuerdo a contrato, 180 días para que sean corregidas, ¿no? Corregidas en el entendido de que son fisuras en las partes de los accesos, son 32 fisuras que se han detectado. ¿Y por qué se producen estas fisuras? Normalmente se producen porque una vez que haces que colocas el cemento, dentro de las 8 horas tienes que realizar el corte de las placas. No lo han hecho en el plazo de las 8 horas. ¿Por qué? Porque cuando empieza a contraerse el hormigón, cuando empieza a secarse, es donde empieza a necesitar cortarse en algún lugar. Como no se lo ha hecho en su momento, entonces obviamente han empezado a aparecer algunas fisuras. Fisuras que son superficiales, que son llevaderas en algunos casos, pero por la susceptibilidad vecinal misma hemos dicho que se cambie todo eso, que se retire la placa entera y se vuelva a reemplazar por otro hormigón que cumpla las características. En cuanto a las características mismas de la dosificación del hormigón, está plenamente garantizado, hay muestras de laboratorio y obviamente ha sido provisto por una empresa que garantiza la calidad del hormigón en este sector. Ahora, otra de las observaciones grandes que tenía esta obra, este equipamiento, era el diseño mismo, el emplazamiento, porque tiene una curvatura en el puente. Eso le da una característica especial que obviamente ha debido obedecer, no lo conocemos, el proyecto lo hemos heredado así, primero a un pedido vecinal, porque ha sido solicitado de esa manera en su momento, eso es lo que nos han informado, y segundo que tiene que ver con un problema de equilibrio entre fachada y fachada. Si te das cuenta, es una avenida que tiene a un lado una fachada recta, pero al otro lado tiene esta característica más o menos. Sí. Entonces, hacer un puente que pase recto por el lugar hubiese generado un problema en este sector de las fachadas, porque hubiese dado tal vez un poco de sombra, no hubiese permitido tener la luz adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el diseño? Es justamente manejar el equilibrio para que exista luz por ambos sectores, y de esa manera es de que se ha encarado el proyecto. Garantías, garantizado el proyecto. Y tiene características especiales en su estructura, igualito que el otro lado, como te comentaba, tiene una estructura postensada. Y la estructura postensada es la mejor estructura que existe en este momento para actuar este tipo de luces, ¿no? En su origen no estaba planificado de esa manera. Estaba planificado para que sea una estructura monolítica. Una estructura monolítica que por la magnitud de las luces que tenía no iba a resistir, ¿no? Entonces se ha cambiado también eso por una estructura postensada. Esa obra tiene por lo menos vigas, ¿no? A diferencia de la pasarela, ¿no?, que es continuamente hecha, ¿no?, pedazo a pedazo. Pero durante el vaciado, por ejemplo, de la rotonda, ahí por lo menos yo he observado, ¿no?, que la empresa estaba echando cemento, luego iba a revocar, cemento, a revocar, y no había esas en placas el en el piso, ¿no? Sí. No había esos cortes de esas placas, ¿no? Entonces seguramente por eso han nacido esas fisuras también. Exactamente, justo esa es la explicación de por qué se han fisurado en algunos lugares. No es, como te digo, en el puente, sino son en los accesos, básicamente. Uh-huh. Ya por la presión que hemos hecho sobre la empresa, porque tenía que entregar ya esa obra, es que han empezado a vaciar, a vaciar, a vaciar, y se han olvidado de que tenían que hacer los cortes. ¿Y la supervisión dónde estaba? La supervisión ha estado en ese lugar con muchas deficiencias, lastimosamente, con muchas fallas en su momento, y producto de eso el alcalde ha tomado la determinación de retirar a ambos funcionarios de la institución, porque obviamente no se ha controlado adecuadamente ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hemos conversado con la empresa, hemos pedido que esas placas sean reemplazadas, ha aceptado la empresa retirar esas placas, lo va a hacer en el interín de los 180 días que tiene, de acuerdo al contrato de la entrega provisional a la entrega definitiva. Entonces va a ser resuelto ese problema también. Ahora, se ha pedido desde algunos concejales, ¿no?, y también parte de la ciudadanía de ese sector, que se haga una auditoría. El mismo alcalde ha solicitado eso. El mismo alcalde ha pedido de que una vez concluido el proceso se inicie un proceso de auditoría. Ahí hay que ver específicamente, más que el problema estructural, hay que ver el proceso administrativo, el proceso de seguimiento, la supervisión, el proceso de seguimiento, la fiscalización, para garantizar de que efectivamente haya sido una obra bien hecha. El mismo alcalde ha solicitado que se ejecute un proceso de auditoría interna y externa, además. ¿Ya están empezando o no hay? No, todavía no. Todavía no se ha iniciado porque estamos en la etapa todavía de la entrega provisional a la entrega definitiva, ¿no? Y en caso de ese resultado que salga presuntamente de esa auditoría, ¿va a ser culpable el municipio o quién es? Un proceso de auditoría seguramente es para detectar algún defecto que haya podido tener en la ejecución de la obra y buscar responsables. Responsables hay bastantes, tiene que haber, obviamente. Hay una supervisión, hay una fiscalización, hay una empresa que se ha hecho cargo de esa obra y hay un municipio, obviamente, que ha encargado que se ejecute una obra de estas características. Entonces, el proceso de fiscalización, el proceso de auditoría seguramente va a detectar este tipo de responsabilidades en algún momento, ¿no? Pero si ya la han despedido a los funcionarios, igual más van a poderlo procesar. Los procesos dentro de una auditoría, cuando se encuentran responsabilidades, es cuando son funcionarios y cuando dejan de ser funcionarios también. ¿Y quién va a pagar esa plata para hacer esa auditoría? Una auditoría interna lo ejecuta directamente el municipio a través de su dirección de auditoría interna. Y una auditoría externa se encarga a una instancia nacional que se encarga de hacer ese trabajo, que están justamente para eso, ¿no? Claro, ¿no sería conveniente hacer una auditoría? Mejor invertir ese recurso en mejorar tal vez otras calles y avenidas, porque una auditoría no va a ser ni 1.000 bolivianos, seguramente tal vez otro 1.000.000, tal vez. No necesariamente, porque... En proyectos de estas características siempre es necesario hacer este tipo de cosas. O sea, todas las obras grandes, las obras importantes, siempre entran en un proceso de auditoría. Cuando es interna la auditoría, obviamente el municipio solventa esto, solventa con sus funcionarios municipales, que son los encargados de verificar cada uno de los procesos, básicamente. Pero cuando es externa, ya está a cargo de una instancia que está fuera del municipio, que se va a encargar de hacer este trabajo. ¿Son necesarias? Son necesarias. Ahora, ¿están manteniendo una fuerte, por lo menos, supervisión en la mayoría de las obras, ¿no? Llámese la doble vía, llámese la pasarela, la piscina olímpica, el coliseo del distrito 8, la terminal bimonal, el Hachaota, aquí el palacio de convenciones. Sí, a ver, la instrucción de nuestra máxima autoridad, de nuestro alcalde, es prioridad uno a nuestras obras grandes, a nuestras obras representativas. Hemos tenido que extremar esfuerzos con nuestra dirección de supervisión y nuestra dirección de fiscalización para batirse de alguna manera y garantizar la presencia permanente en las obras. Ahí hay que equilibrar varias cosas. Por ejemplo, cuando estás haciendo una infraestructura vial, no necesitas estar las 8 horas del día mirando lo que está haciendo. Por ejemplo, están haciendo un perfilado de vía, necesitas ir, verificar 1 hora, 2 horas, o 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, para garantizar de que se está haciendo adecuadamente la obra. De ahí, ese mismo supervisor o ese mismo fiscal tiene que trasladarse a la otra obra y hacer exactamente lo mismo. Sí hay que tomar en cuenta algunas otras obras que son macros y que requieren, por ejemplo, el vaciado de un hormigón. Entonces, obviamente, tienen que estar las 8 horas mirando prendidos ahí. Y a los supervisores y a los fiscales les hemos puesto, además, apoyos. O sea, están entre 2 personas permanentemente en nuestras obras garantizando de que se ejecute todo. No puede haber problemas. No puede haber problemas. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Lo bueno de todo esto es de que, además, la empresa que esté ejecutando cierta obra tiene que solicitar la autorización a la supervisión para, no sé, para proceder a hacer un vaciado. Entonces, no hay manera de que la empresa le pueda sorprender a la institución, ¿me entienden? He terminado, digamos. No hay eso. Tiene que estar autorizado y obviamente tiene que estar presente. Incluso nosotros, por eso hace rato cuando me decías, pucha, nunca te encuentro, es que lastimosamente estamos todo el día visitando las obras, viendo cómo está su avance. A veces el informe de una supervisión, el informe de una fiscalización requiere siempre de que las máximas autoridades estén por ahí también. Lo mismo el alcalde, pese a sus reuniones desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche todo el día, ha previsto 2 días más o menos a la semana y se sale a caminar a todas las obras, va a ver cuál es el estado de avance, va a ver cuáles los problemas que se están presentando, que hay problemas, hay pues muchos problemas en el camino que hay que resolver, que hay que encarar. Entonces esa es la problemática, esa es la forma en la que estamos trabajando y no nos está yendo mal, nos está yendo muy bien en este andar. Solamente el único problema que estamos teniendo realmente de fondo es lo que te dije, la provisión de hormigón. Algo más, Salim, para concluir. No, pues, hermano, tantas obras, hay que hablar muchísimo. Cada una de sus obras tiene sus particularidades. Ayer en la tarde he estado en el Coliseo del Distrito 8, que también tiene un muy buen avance. A ver, coméntenos sobre esa obra. He visitado ayer en la tarde y hemos visto ya, por ejemplo, la estructura cubierta, la estructura ya colocada en su lugar. Se está haciendo ya el cerramiento con tabiquería del Coliseo mismo. Ya tiene forma el Coliseo. Claro, y esta es la estructura metálica. Ya está colocada la estructura. Pero no solamente eso, porque ya al interior ya se está armando la gradería. Oye. O sea, ya tiene otra característica esa obra también. ¿Porcentaje de avance? El porcentaje de avance debe estar entre unos 60-65% más o menos. Hay tareas importantes que hacer adentro todavía. Es la parte de la obra fina. Una vez concluida la parte de la tabiquería, hay que encarar ese tipo de trabajo y también hay que encarar la parte de la cubierta misma, ¿no? Pero es una obra importante para el distrito 8, es una obra muy buena, muy linda y además monumental. Ya desde la avenida 6 de marzo, te paras por ese lugar y ya ves la cubierta, ya ves la estructura misma de la cubierta. Es una obra que tiene características importantes. Otra de las obras que está prevista para su entrega el 6 de marzo del año 2014. Entonces, como verás, hay varias obras que se van a entregar, obras grandes que estamos previendo entregar el 6 de marzo. Posiblemente se nos venga un problemita de por medio. Estamos previendo nosotros de que no sea el 6 de marzo la conclusión de la obra, sino que sea en el mes de febrero. Pero posiblemente tengamos que recorrer una semanita, dos semanas, por este tema de hormigón, básicamente, ¿no? ¿Cuándo van a techar ese de Coliseo, no? Solamente esta estructura nomás. La estructura está colocada. No he visto lastimosamente el cronograma de la empresa. No he revisado el cronograma de la empresa, pero tienen un cronograma, tienen un plan de trabajo sobre ellos, sobre los cuales ellos se basan. Lo que sí me es importante en este momento es decirles de que están acabando de hacer graderías y están acabando de hacer tabiquería. Con eso ya el tema de la cubierta, no sé si has visto esta otra obra de acá, se ha hecho muy rápido. O sea, el colocado de la calamina misma, de la calamina, del material que va a soportar la estructura misma, es un trabajo ya muy, muy liviano, muy fácil de hacer. ¿Ya? Es más importante encararse, lo más fuerte ahorita, por ejemplo, que va a encarar seguramente el Coliseo del Distrito 8, va a tener que ser con la parte interna y a la parte interior. ¿Cuál va a ser? Va a ser seguramente el perfilado mismo para la cancha, para la pista, para colocar su material, cuál va a ser su acabado, si va a ser parquet, si va a ser hormigón, si va a ser otro tipo de material, que va a ser posiblemente una sorpresa llegar al momento. Eso es posiblemente lo más complicado en este momento. Colocar la cubierta, no he visto el cronograma, no me lo han presentado la empresa, pero está programado eso, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿solamente se están centrando en el Coliseo o también las obras anexas? Por ejemplo, desde la doble vía hacia el Coliseo hay una avenida. Esa tal vez está mejorándose, está proyectado un enlosetado, un pavimento rígido para darle una facilidad en el acceso. En el momento de su concepción como proyecto, está pensado solamente en el Coliseo. Pero lo que te vuelvo a repetir, lo que el alcalde ha instruido es de que él no va a hacer entregas de obra aisladas así, sino que tiene que venir de manera integral con un mejoramiento en el sector. Entonces se va a prever que se haga ese tipo de tareas también inmediatamente. Posiblemente no para la entrega del equipamiento, pero inmediatamente se va a encargar también lo otro, ¿no? Don Salim, a nivel general de todas las obras entre zonales, distritales y macros, ¿cuánto de ejecución de recursos tenemos hasta el momento? O sea, en porcentaje, ¿no? Y ejecución física, ¿tiene esos datos o no le corresponde brindar eso? No me corresponde mucho, pero nosotros como oficialía normalmente programamos nuestras tareas. Las programamos cuatrimestralmente. Y de esa programación que nosotros llevamos adelante, normalmente recibimos reportes semanales de este tipo de características, donde normalmente vemos cuánto habíamos programado y cuánto habíamos ejecutado en planillas, en ejecución de obra física misma, ¿no? Normal, por ejemplo, en este caso de septiembre, por ejemplo, habíamos programado ejecutar 14 millones, pero hemos ejecutado solamente 4. En el mes de octubre habíamos pensado ejecutar 27 millones, pero hemos ejecutado solamente 18. En el mes de noviembre habíamos planificado hacer 19 y hemos hecho 41. Eso ha permitido revertir toda esta baja que teníamos al otro lado. Y en el mes de diciembre, en este momento, habíamos planificado 18 y ya vamos por el 10. Esto es con fecha 11. Con fecha 11 de diciembre seguramente me va a llegar ya en los siguientes días. Hasta hoy día, al final ya de la tarde, me va a llegar también una programación. De esa programación además tenemos nosotros vistos cuánto es lo programado, cuánto es lo líquido, cuántos son los anticipos. Eso llega semanalmente. Y además vamos haciendo una comparación por año para ver cuál es el comportamiento, a ver cuál es la diferencia entre el año 2010, 2011, 2012, 2013. por meses, y obviamente es realmente traumática la diferencia, si te das cuenta. Siempre es creciente, no decrece, no decrece. Entonces eso nos permite tener un pálpito claro de cómo estamos trabajando. Y eso ayer, por ejemplo, escuchaba en la FEJUVE, en la radio FEJUVE, en la encuesta, decían, sí, efectivamente, ahora sí ya se ve obras, se ve otro tipo de trabajo. Y eso es importante, eso refleja justamente lo que estamos comentando con este tipo de problemática. Pero no solamente eso. Hemos hecho un reporte desde el primer cuatrimestre, hemos venido haciendo. Y además programamos nosotros lo que en la semana vamos a trabajar. O sea, vamos a agarrar tal obra, tal obra, tal obra, y vamos a planillar tanto en cada obra, ¿no? Y para el final de la semana tenemos previsto hacer más o menos tanto, digamos. Esa es la forma de trabajo que hacemos nosotros en oficialía. Y eso encara a dos direcciones, básicamente. Tiene que ver con la dirección de supervisión y tiene que ver con la dirección de fiscalización. Pero tenemos otras dos direcciones más. Tenemos la dirección de proyectos y tenemos la dirección de administración territorial y catastro, donde hacemos planimetrías básicamente, donde hacemos certificados catastrales, y no ha sido diferente. Eso obviamente ya no se ve como infraestructura, como una obra, pero realmente el resultado es traumáticamente grande en la ciudad del Alto. Tenemos más de 200 planimetrías aprobadas en la gestión de nuestro querido alcalde. Hemos batido el récord a nivel nacional. Hay barrios que demandan más planimetrías y las estamos entregando. Ya no hay planimetrías que se tramitan en 10 años, en 15 años, en 20 años, en 30 años. Ahora hay planimetrías que se tramitan en un mes, en menos de un mes, muchos de los casos. Tiempo récord. Hemos batido el récord no solamente a nivel alto, ni a nivel departamental de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, sino a nivel nacional. Ningún municipio se ha dado el lujo de atender 200 planimetrías en una gestión. Eso realmente es un logro grande. Es un logro grande, y por eso nuestro alcalde todos los fines de semana está yendo a entregar planimetrías. Para este fin de semana tenemos 4 planimetrías que entregar. Tenemos solamente en el mes de noviembre, en el reporte que me ha pasado la dirección, tenía que atender 20 planimetrías. Remitir para su aprobación 20 planimetrías. ¿Cuántas has remitido? 30 planimetrías has remitido. Y eso es por el esfuerzo, eso es la voluntad de los funcionarios. Esa es la iniciativa que nos ha dado nuestro alcalde para que nosotros podamos encarar de manera adecuada para poder hacer este tipo de tareas, ¿no? Es un logro grande, y justamente el alcalde está preparando una sorpresita también por ahí para la ciudadanía, un reporte de... No, la sorpresa que la del alcalde, mejor. Pero se está trabajando en algo para mostrar este logro también, ¿no? Este logro grande. ¿Algo más, don Salim? Solamente... pedirte mil disculpas por no haberte podido atender cuando me has buscado en las reiteradas veces. No es algo que nosotros no queramos atender. Para nosotros nos interesa mostrar este tipo de cosas. Es importante que ustedes reflejen la realidad. Disculparme solamente contigo. Estoy a tu disposición el rato que quieras, cuando me encuentre en la calle, cuando me encuentre en una obra, acércate y con toda confianza hablarme. No trato de no atender a la gente. Pedirle a la ciudadanía que entienda a veces las molestias que provocamos con la ejecución de nuestras obras. Siempre se provoca molestia, siempre se genera tierra, siempre se provoca ruido, siempre se provoca congestión vehicular, congestión peatonal. Entiéndanos, es la primera vez que hay una gestión donde se están magnificando tanto las obras, donde se está ejecutando tantas obras, y obviamente esa molestia a la ciudadanía que se va a presentar en algún momento le va a permitir tener un barrio mejor organizado, mejor desarrollado, mejor preparado para encarar otras inclemencias del tiempo que se vienen en algún momento, o definitivamente para aquellas familias que tienen sus hijos, que tienen sus tíos, que tienen sus parientes, puedan acceder a esos equipamientos sin necesidad de tenerse que trasladar a otra ciudad, por ejemplo en los campos deportivos, en los centros culturales, en las 108 aulas que estamos encarando en este momento. O sea, varias cosas. Disculpas a la ciudadanía si es que les estamos causando molestias. Estas molestias se van a ver reflejadas a muy corto plazo en equipamientos, en mejoramientos viales, en alcantarillados, en una serie de cosas. Entonces, agradecer a la ciudadanía por esta comprensión y decirles de que estamos trabajando a doble turno. Desde el mes de octubre hemos estado trabajando realmente a doble turno para poder cumplir esta programación que nos hemos hecho.